Está transmitiendo El Sitio FM 95.3 desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todo el mundo www.elsitiofm.com. Bueno, ha llegado la hora de iniciar nuestro programa nocturno de los jueves. Música, literatura y vida. Programa que transmitimos en directo en este horario junto con Marina todas las semanas y que luego lo retransmitimos grabado los domingos a partir de las 11:30 de la mañana. Como ustedes habrán podido comprobar que previo al programa han escuchado música de Mozart. Efectivamente, el tema de la música hoy es Mozart, Wolfgang Amadeo Mozart. Su nombre completo era bastante más complicado: Johannes Christophmus Wolframus Theophilus Mozart. Pero lo simplificamos llamándolo Wolfgang Amadeo Mozart o simplemente Mozart. Nació allá por enero del año 1756, siglo XVIII, en Salzburgo, y murió en Viena en diciembre de 1791. Remarco la fecha porque viene siendo un tema constante de nuestros últimos programas: la corta edad. Si ustedes hacen el cálculo del 56 al 91, van a llegar a la conclusión de que Mozart vivió solamente 35 años. Fue un compositor y pianista del antiguo arzobispado de Salzburgo. Anteriormente eso era parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Actualmente es parte de Austria. Fue un maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. La obra mozartiana, así se la denomina, abarca todos los géneros musicales de su época e incluye más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras maestras de la música sinfónica, concertante, de cámara, para fortepiano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión internacional. Repito en este momento que solo vivió 35 años. En su niñez más temprana en Salzburgo, Mozart mostró una capacidad prodigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo 5 años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del aprecio de la aristocracia y realeza europea. A los 17 años fue contratado como músico en la corte de Salzburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. Durante su visita a Viena en 1781, tras ser despedido de su puesto en la corte, decidió instalarse en esta ciudad, donde alcanzó la fama que mantuvo el resto de su vida, a pesar de pasar por situaciones financieras difíciles. Voy a decirles que fue todo un drama en la vida de Mozart el dinero. Siempre estuvo fuertemente endeudado y siempre luchando para vivir decorosamente. En sus años finales compuso muchas de sus sinfonías, conciertos y óperas más conocidas, así como su Requiem. Las circunstancias de su temprana muerte han sido objeto de numerosas especulaciones y elevadas a la categoría de mito. Según críticos de música, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. Todo bien fundado por una visión de la humanidad redimida por el arte, perdonada y reconciliada con la naturaleza y lo absoluto. Esas frases le pertenecen. Su influencia en toda la música occidental posterior es muy grande. Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart. Haydn escribió que la posteridad no verá tal vez un talento similar en 100 años. El último año de su vida, Mozart, hasta llegar a su enfermedad final, fue un tiempo de gran productividad y, en cierto sentido, un tiempo de recuperación personal. Realizó numerosas composiciones, incluyendo algunos de sus trabajos más admirados, la ópera La flauta mágica, que era la música que escuchamos al introducir el programa, pertenece a esa ópera, La flauta mágica. El último concierto para piano y orquesta, el número 27, en si bemol mayor. El concierto para clarinete en la mayor. El último de su gran serie de quintetos de cuerda, en mi bemol. Y el acabado requiem en re menor serían las más renombradas obras pertenecientes a ese último periodo de su vida. La situación financiera de Mozart, una fuente de ansiedad extrema, en 1790, o sea, un año antes de morir, comenzó a mejorar su situación económica. Qué broma, ¿verdad? Ya que aunque las evidencias no sean concluyentes, aparecieron en ese momento patrocinadores ricos. En Hungría y Ámsterdam, prometiendo anualidades a Mozart a cambio de composiciones ocasionales, le daban dinero. Probablemente también se benefició de la venta de música de baile compuesta en su papel como compositor de cámara imperial. Mozart ya no volvió a pedir dinero prestado y empezó a hacer frente al pago de sus deudas. Experimentó una gran satisfacción por el éxito público de alguno de sus trabajos, destacando, por supuesto, la flauta mágica, que ya la mencionamos. Bueno, en marzo de 1791, Mozart ofreció en Viena uno de sus últimos conciertos públicos. Tocó el concierto para piano y orquesta 595. Su último hijo, Franz Arber, nació el 26 de julio después de su muerte. Esa es brevemente la historia de Mozart. Thank you. Bueno, estábamos escuchando parte de su obra Requiem, que mencionamos recién en la introducción. Con esto hemos terminado con la historia de Mozart, la presentación de Mozart. Nos queda música para acompañar el extenso programa que a partir desde ahora queda en manos de Marina. Buenas noches, Marina. ¿Cómo estás tú? Buenas noches. Estoy muy bien, gracias. ¿Te has vestido de acuerdo con la música que estamos poniendo, un poco al siglo XVIII, algún vestido, esos con muchos volados? No, hace mucho calor para esa vestimenta. Yo no sé cómo se vestirían ellos en verano, así que no puedo responder de ninguna manera práctica. Bueno, muy bien, como verás, he decidido acompañar tu programa con música clásica, música de Mozart, en parte porque tu programa me parece que tiene algo que ver con todo eso. Me parece que de nuevo nos vas a llevar de la mano hacia algún pasado, ¿no? Pero por otro lado, porque ya estamos entrando en prácticamente en el mes de la Navidad, en el mes de Año Nuevo, buena época para escuchar buena música. Así que te propongo que arranques con tu tema y que cuando tengas ganas de pedir música, me pedís música y yo te concederé con mucho placer música de Mozart. Tengo aquí como 7 horas de grabación disponibles. Bueno, listo, María. Aquí estoy. Sí, de verdad yo también me voy a ir al pasado. No sé qué nos pasa últimamente, que estamos muy memoriosos y muy volcados hacia atrás. De alguna manera, yo creo que también lo de estar examinando el pasado tiene que ver con tratar de encontrar alguna pista para entender nuestro presente. Creo yo. Vamos a ver. El tema del pasado que me trae hoy tiene que ver con el rey Arturo, con la leyenda del rey Arturo. Creo que todos hemos escuchado hablar del rey Arturo, pero pocos hemos penetrado un poco en su leyenda y en los detalles de su significado histórico y legendario, porque en realidad no se sabe si Arturo existió, o en todo caso se supone que puede haber habido algún rey, algún caballero con características determinadas que inspiró el desarrollo de una leyenda alrededor de él. La realidad es que el tema no es propiamente histórico, es legendario. Era fue un personaje importantísimo en la literatura europea, sobre todo en la inglesa y la francesa, y aparece representado básicamente como el rey, el monarca ideal, tanto en la guerra como en la paz. La capacidad de defensa, pero también la capacidad de justicia, la capacidad de las virtudes, la capacidad de crear un reino ideal. A tal punto, su leyenda se afirmó como una especie de arquetipo occidental, una utopía, digamos, que la propia Jackie Kennedy, después de haber muerto su marido, reflota de alguna manera ese ideal cuando habla del reino de Camelot, que era el reino del rey Arturo. Recordaremos que ella trató de equiparar los ideales de Kennedy y los logros de Kennedy con aquel reino ideal de Camelot. Para citar rápidamente algunos elementos de la leyenda que pueden reflotar en la memoria de quienes nos escuchen, aunque no hayan leído sus leyendas, está la famosa espada del rey Arturo, Excalibur, la espada mágica que, según Merlín, el mago protector de Arturo, y Merlín es otro personaje permanente en la evocación de la magia. Según Merlín, mientras él manejara o tuviera esa espada, no derramaría su sangre. Cosa que ocurre finalmente cuando su propia hermana le arrebata la espada. Otro elemento que todos podemos reconocer o recordar es que Merlín le pide a Arturo que busque el Santo Grial. Nos acordaremos de cuando hablábamos en programas ya de hace bastante tiempo de la búsqueda del Grial, de los templarios. El Grial era la última copa en la que bebió Cristo y a la que se le atribuían no solo el valor de haber pertenecido a Jesús, sino poderes mágicos también. ¿Qué otros nombres nos pueden podemos evocar? Ginebra era la esposa de Arturo. Lancelot, el caballero amigo de Arturo, pero a su vez enamorado de Ginebra, de la esposa de Arturo. Morgana, una de sus hermanas que aprendió a hacer magia hasta el punto que se llamaba Morgana el Hada, Le Fay. Finalmente, la Dama del Lago. La Dama del Lago era una presencia misteriosa que vivía en el fondo de un lago, que era la que guardaba la espada Excalibur, es la que le da la espada a Arturo, que era la enamorada de Merlín. Se dice que Merlín no muere, sino que cuando se habla de la muerte de Merlín, en realidad se habla de la vuelta de Merlín al fondo del lago con su amada. Digamos, estoy tratando de solo enumerar hechos de la leyenda para reflotar alguna mención que en el pasado hayamos escuchado. Su reino se llamó Camelot, lo dije recién, y Avalon era el territorio de donde él vivía y gobernaba, y que se dice que es en realidad una representación del más allá, como del paraíso. Estas leyendas, de las cuales alguna vez voy a tratar de relatar alguna, y digo en plural porque esta tradición generó multitud de obras literarias que relatan de una u otra manera, a veces de maneras contradictorias, la leyenda de Arturo, y también obras donde se desarrolló un personaje. Por ejemplo, Lancelot es un protagonista de multitud de leyendas, junto con Ginebra y demás. Se calcula que la leyenda del rey Arturo nace por allá por el siglo VI, se desarrolla, pervive y da origen a la novela de caballería. En la novela de caballería, digamos, nace, como decía recién, como uno de los desprendimientos de la leyenda de Arturo, pero después toma entidad propia. Por ahí, por el siglo XII, nace. Me olvidé de mencionar algo importante en cuando traté de enumerar los elementos de la leyenda. Me olvidé de mencionar que el rey Arturo gobernaba con los caballeros de la Mesa Redonda, que también nos tiene que resonar mucho en la mente. Y tiene la particularidad de que el que gobernara desde una mesa redonda significaba lo que hoy llamaríamos gobernar en equipo, como que Arturo gobernaba de tal manera que él era no era un personaje especialmente destacado, por eso había una mesa que no tenía cabecera, ¿no? Esto, digamos, es buen elemento para reflexionarlo en lo que se refiere al tipo de gobierno, ¿no? A la legitimidad de muchas de las decisiones gubernamentales. Bueno, iba a que aparece la novela de caballería, que se centra en Britania, el suroeste de Inglaterra, que era la tierra que se atribuye a Arturo, y también en el norte de Francia, la Bretaña francesa, y se caracterizan porque hay un héroe en estas novelas que vive en un mundo fantástico o lucha en un mundo fantástico de manera muy heroica, llena de dificultades, llenas de azares, llenas de triunfos y derrotas. Siempre este héroe, que es un héroe individual, no es como en las novelas, en los cantares medievales, donde hay una lucha colectiva. Aquí hay un héroe individual que adquiere relevancia por eso mismo, porque sus éxitos terminan atribuyéndose a una particularidad especialmente, a una fuerza especialmente notable, que se solía atribuir a beneficios otorgados por el dios, digamos. Estas novelas hacen referencia al caballero andante, porque estos caballeros andaban buscando estos mundos fantásticos y resolver los problemas que supuestamente se originaban allí. Se caracteriza, como traté de decir, de una perfecta conducta moral, y que pasan de estos héroes de una a otra novela, se desprenden de cada personaje novelas diversas, y se crea algo que es muy importante, toda una literatura que a diferencia de las producciones anónimas que habíamos hablado en la época de la Alta Edad Media, ya de los juglares, antes de que se generalizara la escritura, estas novelas de caballería fueron escritas para ser leídas ya, ¿cierto? Ya estamos en una época en que se había generalizado más la lectura, y por lo tanto tienen un autor, y por lo tanto no pertenecen ya a la tradición popular, porque no se pueden modificar de acuerdo a la imaginación de los lectores. Están ahí, ¿cierto? Y algo que me gustaba destacar es, por un lado, que toda esta larga tradición de siglos, con el ideal del caballero andante, con la actitud moral y el deseo de justicia y demás, que vuelvo a decir, se convirtió en la lectura casi obligatoria, había una verdadera pasión por las novelas de caballería, termina de alguna manera con un sello final, y ese sello final es la novela del Quijote. Como recordaremos, la novela del caballero andante, Don Quijote de la Mancha, es una sátira, es una ironía y una burla del exagerado y deformado ideal mágico de los caballeros. Acordémonos cómo el Quijote confundía los molinos de viento con los gigantes, cómo creó de su imaginación la isla barataria, la ínsula barataria, como dice la novela, otorgándosela a Don Quijote, Don Quijote a Sancho, y una cantidad enorme de locuras que están tratando de demoler ese ideal que ya se estaba convirtiendo un poco en absurdo, de aquella caballería andante que era como milagrosa. Y bueno, podríamos escuchar un poco de música antes de continuar. Me parece excelente, para que respires un poco, ¿no? Yo trataba de enviarte un poco de oxígeno, pero no viste llegar mi auxilio. Bueno, vamos a seguir con Mozart, pero he elegido yo piezas musicales correspondientes a las diversas tipos de música que hizo Mozart, ¿no? Algunas son largas, yo las voy a interrumpir. Ahora vamos a escuchar por la Camerata de Budapest el concierto para clarinete Adagio. Bueno, estábamos escuchando el concierto para clarinete adagio de Mozart. Vamos a interrumpirlo aquí porque es muy largo y tenemos que continuar con Marina. Así que Marina, puedes seguir con tus historias. Bueno, aquí ando. No tengo mucha idea de cuánto tiempo me otorgás para saber hasta dónde llego. Hasta las 12 de la noche, no ¿te parece bien? En realidad, no, disponés de todo el tiempo que quieras. Ya no hay ningún otro capítulo en nuestro programa. El programa es todo tuyo. Lo único que te sugiero es que quizás hagas algunas interrupciones y más seguidas para poner música e ir alternando. Bueno, lo haré. Como dije hace un rato, estas novelas tenían gran difusión, eran leídas y releídas y transmitidas, pasadas de persona a persona en todas las clases sociales, pero principalmente en las de la corte, los caballeros, los señores. Y dado que se había propuesto un ideal, el ideal caballeresco del amor por la mujer amada, la mujer pura, defendida y respetada por la ley y las virtudes y la lucha contra el mal y la batalla contra monstruos y demás, la gente tenía también como un ideal personal, ¿no es cierto? Se trataba de no solo de admirar, sino en los que podían de tratar de imitar las hazañas de los caballeros. Y entonces se señala que esta afición, a veces fanática y exagerada, hizo que en la realidad se produjeran casos similares a la locura del Quijote, ¿no? Había como una especie de fanatismo extremo que llevaba hasta ese tipo de confusión entre la realidad y la ficción. Y voy a un tema que me gustó mucho, me sorprendió mucho cuando me arrimé a él, que es la influencia que tuvieron las novelas de caballería en la conquista de América. Me parece cosa de risa, yo me reía por dentro cuando pensaba cómo ordenar el programa y decía, bueno, yo voy a decir de entrada qué relación hay entre el rey Arturo y la conquista de América. Porque realmente, como siempre ocurre en la historia y por lo tanto también en la literatura, hay un hilo conductor que a veces se corta y a veces revive, pero que enlaza y enlaza unas y otras épocas, iluminando una u otra faceta. Eso es lo que para mí es seductor tanto de la historia como de la literatura. En cuanto a la conquista de América, a ver, que en primer lugar todos sabemos que estuvo impulsada por mucho conquistador que generó muchas vilezas, abusos, matanzas y demás. Hubo también quienes venían realmente interesados en desarrollar este tipo de ideales. ¿Por qué? Porque la posibilidad de ir a América les permitía pensar que podían lograr una vida caballeresca, porque América ofrecía muchos elementos que a estos personajes, que vuelvo a decir, eran minoritarios dentro de la cantidad de conquistadores, a estos particularmente dignos les seducía lo de lo que América ofrecía, en el sentido de que, ¿por qué? Porque se trataba de un caballero que iba a llegar, él se sentía, ¿no?, como un caballero que llegaría a una tierra llena de peligros increíbles, que llegaba para desafiar a ese mundo regido por su esfuerzo y por su virtud. O sea, se sentían muchos de ellos caballeros andantes, ¿no? Era un mundo desconocido y por lo tanto lo veían como un mundo mágico, lleno de misterio, lleno de de seres misteriosos y poderosos, así como el caballero en las novelas de caballería se enfrentaba con gigantes, con dragones, con maleficios, con toda la magia, ¿no? Y el caballero que llegaba a América se encontraba con elementos desconocidos, algunos hostiles, regiones inmensas en las que de algún modo él veía una lucha similar a la que se hacía con los gigantes y los seres maravillosos. Por supuesto, este tipo de caballero que llegaba a América se consideraba que él poseía dimensiones sobrehumanas y hacía una valoración hiperbólica, dice un autor, de su propia conducta. O sea, se consideraba gran caballero que iba a redimir un mundo entero, ¿no? De cualquier modo, igual que los protagonistas de las novelas de caballería, estos señores tenían un ideal, una misión, que en este caso el caballero de las novelas quería imprimir justicia y el colonizador lo que quería era enfrentarse a la naturaleza virgen, domeñar la naturaleza, pero también los grandes imperios americanos, porque el reino de España le pedía que los civilizara, o sea, que destruyera esas civilizaciones y las reemplazara por la cristianización de los indígenas del Nuevo Mundo. Digamos, para su visión estaba muy legitimada la lucha contra la cultura americana. Entonces ellos estaban trasladando al espacio americano todos los elementos del espacio caballeresco, ¿cierto? Que era de ficción, pero ellos querían trasladarlo a la realidad americana, y por eso en las leyendas de la conquista, en los propios documentos oficiales de la conquista, aparecen caballeros que o elementos míticos como sirenas, gigantes, fuentes de la juventud, ciudades encantadas, montañas de oro, toda esa cosa hiperbólica que de la que está llena la gesta de la conquistadora y también la literatura que deviene de la conquista. Entonces, si escuchamos un poquito de música, yo inmediatamente diría que voy a contar algunos elementos de las fuentes de las novelas de caballería que están presentes aún hoy en las denominaciones de más de un lugar americano. Muy bien, muy bien. Vamos a seguir con música de Mozart, pero ahora vamos a pasar al concierto para piano andante, interpretado por una excelente pianista que es Camila Krollmann y acompañada por la Orquesta Sinfónica de Radio Hamburgo. Thank you. Estamos escuchando el concierto para piano andante de Wolfgang Amadeo Mozart. Esto es Radio El Sitio FM desde el Valle de Anisacate para todo Parabachasca, transmitiendo el programa nocturno Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina. Vamos a continuar entonces con los relatos de Marina. Marina, para que tengas una idea del tiempo como me has pedido, te digo que tienes entre 15 y 20 minutos para completar el programa. Y bueno, si te es cansador todo eso, puedes seguir recurriendo a la música. No, por Dios, no es cansador, al contrario. Lo que quiero es conocer cuál es mi límite para que después no me reten porque alargo el programa nada más. Ya está. Bueno, estábamos tratando de ver cómo influyeron los libros de caballería en la mentalidad de varios, de muchos, de los conquistadores de América, y cómo ese modelo del caballero andante trató de trasladarse a nuestras tierras. Digamos que los libros de caballería vienen a influir de dos maneras sobre el conquistador, porque le dan su ideal de vida, por un lado, y le dan también una imagen predeterminada de lo que es el continente americano, ¿no? Es como que vinieron ya como con un propósito determinado, que era el ideal, y una imagen de lo que encontrarían, que como tal imagen era un producto de la imaginación, ¿no? Entonces así vienen y luchan muchos de ellos. Y lo que en buena medida hacen es nombrar los nuevos lugares que descubren con términos que toman de los libros de caballerías. Y una cuestión bastante notable es la del nombre de California, ¿no? California aparece ya en por ahí, por el siglo, no sé qué siglo, un montón de siglos antes, en el libro de La Madiz de Gaula, que es la primera novela de caballería, y parece aludir a, ya en aquella novela, a la designación de un lugar que es cálido como un horno, ¿no? Entonces, Hernán Cortés, cuando su gente arriba a la península de California, que la creían una isla, porque no sabían que estaba unida por el norte al continente, y al encontrar ese tipo de temperatura y de clima, le colocan ese nombre, que después se generaliza, y que también algunos autores consideran que se elige el nombre California como una ironía, como una designación despectiva para el lugar que habían encontrado. Pero también la leyenda que ellos manejaban decía que en el interior de esa península había un reino de mujeres sin varones, al punto de que estas mujeres, cuando algún varón se acercaba a su reino o pactando previamente el encuentro, se dejaban inseminar por ellos, y si después tenían un hijo varón, lo descartaban o se lo entregaban al varón que las había preñado y se quedaban solo con las mujeres. Esta es la leyenda de las Amazonas. Esta es otra vieja leyenda europea que viene desde allá, desde la literatura griega, de estas mujeres guerreras que rechazaban al varón. Y la creencia de que había un reino poblado por, regido por este, por estas mujeres, es la que va a determinar luego la designación de Amazonas al gran río americano, suponiendo que allá en las en los laberintos del crecimiento del Amazonas habría un reino de este tipo. Así que la designación Amazonas también proviene de la literatura de caballería, que a su vez había la había tomado de la literatura griega. Y en lo que respecta a nuestro territorio, hay una muy linda historia. Parece que Hernando de Magallanes, en sus exploraciones de lo que hoy llamamos la Patagonia, encuentra una serie de características en los habitantes originarios de esta tierra que se asemejan a los enemigos con los que luchaba el caballero andante. A ver, ¿cómo ve él a los habitantes, o ven ellos, él y su gente, a los habitantes originales de esta tierra? Primero, que vivían en regiones desconocidas, muy alejados de toda otra presencia, que eran gigantescos. Tenemos que acordarnos de Don Quijote y la lucha contra los molinos de viento, que los veían como muy feos, que apreciaban el verlos como muy veloces, que comían carne cruda, que utilizaban el arco y las flechas, que andaban desnudos o vestían con alguna piel de un animal, bueno, y un montón de características más que los hace suponer que eran equivalentes a aquellos monstruos con las que luchaban los caballeros. Entonces, además, eran muy belicosos, los obligaban a una lucha en nombre de la virtud y de la justicia, ¿no? Y tenían como objetivo reducirlos al orden sociocultural de los conquistadores, que básicamente era la cristianización. Entonces, Magallanes toma el nombre de Patagón de una de las primeras publicaciones de las novelas caballerescas, porque lo considera que son una realidad equivalente al del personaje Patagón de la vieja literatura. O sea que, de nuevo, tenemos este traslado de la cosa medieval y renacentista del ideal de caballería, un traslado casi completo, un traslado en bloque del viejo ideal caballeresco. Esto, bueno, hay otro montón de nombres, topónimos se los llama, que provienen de ese tipo de literatura. De manera que estamos viendo como una continuidad que viene recapitulando así brevemente, ¿no? Desde lo que eran las novelas de gesta de la Edad Media, como El Cantar del Mio Cid, del que tanto escuchamos hablar, estos que luchaban para su señor, pero luchaban con su ejército y en nombre de una virtud determinada, pasando después por los caballeros andantes, que ya no solo luchan por su señor, sino por este ideal de vida que se había planteado, hacia, pasando por el Quijote, que es una especie de demolición del ideal de la novela de caballería, pasando hacia las tierras conquistadas, que en este caso se trataría de América, no es la única, ya sabemos que España era imperial, que no es la única, pero es la más significativa para nosotros. Y bueno, y esto para terminar en tremendo contraste con la otra gama de conquistadores, que era mayoría, pienso yo, que usaba solo el nombre de la virtud y del ideal, pero se manejaba con la crudeza el materialismo y la crueldad que conocemos. Dejaría el tema aquí por el momento. Estábamos escuchando uno de los tantos temas para quintetos compuestos por Mozart. Una pregunta, Marina, cuando dijiste que llegabas hasta aquí, ¿estabas dando por terminado ese capítulo o estabas dando por terminado tu programa de esta noche? No lo logré entender. No, daba por terminado el programa porque no quería desarrollar mucho más para no ser pesada y para guardar la leyenda del rey Arturo para contarla más detallada y animadamente en el futuro. Bueno, entonces te voy a dar una muy buena noticia. Has logrado terminar el programa en 57 minutos aproximadamente, lo cual es todo un récord para nosotros y para nuestros oyentes también. Bueno, entonces, ¿querés agregar algo más o pasamos a escuchar un último tema musical de cierre con música de Mozart? No, hago como siempre, me despido y me quedo escuchando la música. Muy bien, otra cosita que te quiero preguntar, nos quedaría un último programa este mes, ¿no?, antes de cerrar el año, la semana próxima. Creo que sí. Bueno, entonces ya le vamos informando esto a nuestros oyentes, de que este es el penúltimo programa del año 2018. El último lo haremos la próxima semana y luego tendremos un receso hasta pasado mediados de enero, quizás fines de enero, no sé, eso va a depender de cuando Marina regrese de sus largos viajes y travesías. Que se cumpla. Sí, sí, el sitio FM te va a mandar a investigar un poco en todas esas regiones que estás recorriendo. Bueno. Así lo haré, encantada. Sí, estamos solamente pendientes de ganar un premio en el Loto o en el Kini, en alguno de esos juegos, para tener con qué afrontar el costo. Porque con los vasos solidarios va a ser muy difícil poderte pagar un viaje de eso. Bueno, vamos con un último tema musical de Mozart y con ese tema cerramos el programa y nos despedimos. Le agradecemos a Marina su participación permanente en el programa y, como siempre, decirle que ha sido muy interesante todo lo que nos ha traído esta noche. Ha recorrido una parábola casi completa a través de la literatura, desde la Edad Media hasta prácticamente pasado el descubrimiento de América, ya hasta para épocas de la colonización. Lo de la Patagonia me dejó realmente sorprendido. Bueno, vamos entonces con la música. Bueno, con música de Mozart vamos cerrando nuestro programa Música, Literatura y Vida de esta noche. Tal como lo dijimos recién, estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana en este mismo horario de los jueves a partir de las 9 de la noche. Bueno, y con esto sí ya nos vamos despidiendo. Muy linda la música de Mozart, por cierto. Muy lindo el programa de esta noche. Felicitaciones, Marina. Estaremos, dijimos, nuevamente con ustedes el próximo jueves en el mismo horario. Y les recordamos que este programa va a ser transmitido nuevamente el próximo domingo en horas de la mañana, a partir de las 11:30 de la mañana. Ha transmitido para ustedes el sitio FM desde el Valle de Anisacate para toda la región de Parabachasca.